Muy buenos días. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Elizabeth de Guatemala, con una canción muy bonita que ustedes ya conocen y se llama Tú me pides, sí, tú me pides que te olvide. Es el título de la canción con el cual estamos abriendo el programa Remembranzas TGD y la voz muy guatemalteca de Elizabeth de Guatemala, la hija de La Alondra de América. Bueno, pues rápidamente son ya las 8 de la mañana con 2 minutos y vamos a incluir esto para poder continuar y además complacer a nuestros amigos que sintonizan los jueves. Remembranzas TGD. De Tuco Cárdenas con esto que se llama Ángel a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues quiero comentarles, apreciables amigos, que a través de la Estación de la Familia vamos a recordar en este espacio a Paco Pérez, autor de el segundo himno de Guatemala, que es Luna de Xelajú. Bueno, pues fíjense ustedes que el 25 de este mes estuvo celebrando Paco Pérez sus 107 años de haber nacido, de haber cumplido años precisamente. Paco Pérez, que hace 107 años en Huehuetenango vio nacer a Francisco Pérez Muñoz, cuyo legado musical trasciende de generación y de generaciones y de fronteras con su Luna de Xelajú. Su legado más reconocido, sin duda, ha sido esta melodía que originalmente era un vals popular pensando para ejecutarse con guitarra, pero es tan versátil que lo han interpretado orquestas sinfónicas, marimbas, óperas, baladas, rock, hasta el estilo bolero ranchero. Luna de Xelajún. Vamos a recordar a Paco Pérez en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Luna gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Xelajún. Luna de Xelajún, me supiste alumbrar en mis noches de pena, por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajún, me diste inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajún. Luna que me alumbró en mis noches de amor, hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Luna de Xelajún, me supiste alumbrar en mis noches de pena, por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajún, me diste inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajún. Luna que me alumbró en mis noches de amor, hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Bueno, pues hemos escuchado con mariachi la participación de Pepe Aguilar con Luna de Xelajún. Y esta mañana pues vamos a presentar a algunos artistas que han grabado, han interpretado Luna de Xelajún de Paco Pérez. Porque el pasado 25 de abril, antier precisamente, se conmemoraron los 107 aniversarios de su nacimiento, 107 años de haber nacido. Pero también ha hecho bailar a toda Latinoamérica con ritmos como la cumbia, bachata precisamente, duranguense, merengue, norteña, hasta ha hecho gritar con mariachi. El genio detrás de la letra y música es el huehueteco Francisco Pérez Muñoz. Este talentoso y polifacético artista vivió sus primeros años en las calles de Huehuetenango, y ahí aprendió sus primeras letras en el colegio La Aurora, donde ya él demostraba sus dotes artísticos, sin pensar que se estaba él ya preparando para venir a Quetzaltenango a ser precisamente, a ser tan popular, tan conocida la Luna de Xelajún, que se considera como el segundo himno de Guatemala. Mientras tanto, continuamos con el programa Remembranzas TGD. Hay un pueblecito rodeado de encantos donde yo nací. Su nombre bendito, San Juan Otuncalco, tierra de mi amor. Es todo belleza subir la colina, poder apreciar sus lindas casitas y sus callecitas bañadas de sol. Hay un pueblecito rodeado de encantos donde yo nací. Su nombre bendito, San Juan Otuncalco, tierra de mi amor. Es todo belleza subir la colina, poder apreciar sus lindas casitas y sus callecitas bañadas de sol. Y en mi corazón siempre estarás, porque tú, solo tú, fuiste quien me vio nacer. Hoy al contemplar el lugarcito tan humilde y tan chiquito donde mi niñez pasé, pido que la muerte no me lleve, y si no fuera posible antes te doy mi canción, porque tú, solo tú, fuiste quien me vio nacer, porque tú, solo tú, de quien me vio nacer. Bueno, hemos escuchado la voz del recordado Chepe Lepe interpretando Rinconcito Soñado, a través del programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando y recordando a Paco Pérez y a su luna de Xelajún. Bueno, pues fíjense ustedes que uno de sus mejores amigos de infancia fue José Ernesto Monzón, otro virtuoso de la música guatemalteca, aunque en esos años pues ninguno de los dos se imaginaría el legado que estos dos personajes estaban dejando y dejarían para el futuro. Ante las características económicas, pues sus padres se vieron obligados a trasladarse a la ciudad de Quetzaltenango en busca de mejores oportunidades de vida, cuando él tenía precisamente 10 años. Llega a Quetzaltenango, Paco Pérez vio nacer este lugar artísticamente, a este legado musical que nos dejó tantas canciones, tantas historias, la vida artística que él llegó hasta. Él llegó a ser locutor de Radio Nacional TGQ y fue a cantar también en el estudio Marta Bolaños de Prado en La Voz de Guatemala, TGW, allá donde con el nombre artístico de Ciriaco Cintura. Más adelante vamos a seguir platicando de esto, pero también la parte musical a través de Remembranzas. Hemos escuchado El Millonario con la participación del grupo Recopilaciones. Tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes con el programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Entre oraciones de humilde cuna, un niño pobre muriendo está, mientras su madre, claro de luna, repite a gritos, ¿por qué te vas? Aquella noche húmeda y fría, solo se escucha llanto y dolor, y en el ocaso de su agonía, exclama el niño con débil voz, ¿verdad? ¿Verdad, mamá? Dame la mano y me dices que sí, que cuando sane me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre canosa con un gesto de dolor ve a su niño que reposa en paz de nuestro Señor. Sane, me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre está sola con un beso de dolor ve a su niño que reposa en paz de nuestro. La participación de Luis Orellana en el programa Remembranzas TGD interpretando Ocaso. En Quetzaltenango desarrolló Paco Pérez sus facetas como actor, declamador, cómico, artista de radio, de cine, compositor y también guitarrista. De hecho, este instrumento, al que él le llamaba Celestina, era su inseparable compañero con sus caminatas por las calles de Xelajú, esas calles apacibles y melancólicas de nuestra época, según el relato de Edgar Villatoro. Cuentan que Paco Pérez se prendió de la bella mujer quetzalteca conocida como Eugenia Cohen, a quien sus señores padres precisamente le negaban enamorarse de este pobre muchacho, porque así le decían ellos, los papás de Eugenia, por lo que ella tuvo que precisamente rechazarlo y no tener ningún tipo de amistad con Paco Pérez. Lo que cuenta la historia de este gran personaje que ha hecho historia en nuestra Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Amada la luna plateada de mi Xelajú, vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de Michelangú. Luna de Michelangú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Michelangú, me diste inspiración, la canción que hoy te canto regada con llanto de mi corazón. Cates Trébol, Luna de Xelajú. Bueno, pues fíjense que la figura de Paco Pérez, compositor de esta canción, ha sido acompañado con el recuerdo y la nostalgia de miles de guatemaltecos. Cada 25 de abril se conmemora el nacimiento de Francisco, de José Francisco Pérez Muñoz, nombre original de Paco Pérez, quien escribió precisamente esto que acabamos de escuchar, Luna de Xelajú, dentro de los años de 1936, 37, 38, 1940. Luna gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción, es lo que cuenta la letra, dedicado durante generaciones en la ciudad altense, y algunos hasta la consideran un segundo himno de Guatemala. Este tema ha sido interpretado por marimba, es decir, por marimbistas, sinfónicas, ópera e incluso por artistas extranjeros que han ofrecido conciertos aquí en la República de Guatemala en diferentes lugares. 8 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con el programa Remembranzas TGD. Thank you. Escuchado este estilo de Paco, pero no Paco Pérez, sino Paco Gaspi, que nos ha interpretado Regalito de Amor. Esta mañana estamos platicando algunos datos muy importantes de Paco Pérez. Fíjense que existe una cédula de vecindad que no fue expedida en el registro de cédulas de Huehuetenango, sino en otro lugar, y tiene alterada su fecha de nacimiento. Indica que su nacimiento fue en 1917, pero la partida de nacimiento señala que nació el 25 de abril de 1916 a las 12:30 horas en la ciudad de Huehuetenango. Pues se ha corroborado este dato con los documentos oficiales y los datos de precisamente de la partida de nacimiento. Son los correctos, así lo cuenta el investigador huehueteco Marco Osberto Velázquez Calderón, quien ha dedicado pues recabar datos importantes sobre este compositor, artista guatemalteco, Paco Pérez, del cual estamos platicando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar con ello y estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que ya se ha reportado por el hilo telefónico, saludando también a todos sus cuatazos, como dice él, Alfredito Godínez, a Rubén Castro, a Mandita Palacios, a Carlitos Humberto Robles y también a don Carlos, don Oscar Cojulum. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Noches de amor. complaciendo a don Emilio del Rosario Castro Lorca. Hemos escuchado Luna de Xelajú con Gaby Moreno. Tenemos ya nuestro corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.